La mente la puse en fly-by con máscaras de bye-bye. Pego un vergazote al estilo de Superman. Bolsas de billetes que me sobren es el plan. Y para hacer dinero no duden en contactar. Y ay, güey, me miran en Monterrey. Cadenas de oro que porto al estilo 50 Cent. Paso a 200, ni cómo van a ver. Que en un privado me encerré para comer. La bolsita troceada que cuelga ya marca Prada. Papeles hechos bola, cargo dentro si no nada. Ya sobra feria, contactos, ya anda bien el nene. Le tiro llamadas seguidonas a la HN. Y sí o no, ya me vale un vergón. Viajecitos pa' lugares donde pego un destrampón, un blon. Me pongo bien al capón, ucranianas, colombianas y hasta una de Japón. No tengo necesidad de andar quedando bien con nadie. Si no le gusta el modo, pues a chingar a su madre. Todo lo que he vivido lo respondió de frente. Afirma correcto, yo soy el Vicente. En Linares me relajo con un whiskacho en la quinta. Todo es derecho, aunque otra cosa de finta. Mesas a lo verga de botellas, nomás pa' farandulear. El Mercedes con lo blanco da la vuelta en la ciudad. Todo lo que dejé y conectamos un vergal. ¿Qué le importa cómo vivo si a nadie le hago mal? Me la paso VIP pasando tipo alfombra roja. A las niñas que yo tengo sin celos nadie se enoja. Capitán, para hacer dinero no duden en contactar. Puro rico muerto.